en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Con Gabriela Mofson, una de las coordinadoras de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, concretamente del Cono Sur, tenemos la primera posibilidad de empezar a abarcar los contenidos, ¿por qué no algunos de los resultados de este taller que sobre diagnóstico institucional de género se ha realizado en la ciudad de Buenos Aires? Agregamos en esta presentación que Gabriela es integrante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en realidad primeros resultados es como muy temprano para decir. Lo que sí me gustaría aclarar que este taller sobre transversalidad de género, para incorporar, digamos, la transversalidad de género en las instituciones de las Defensorías del Pueblo, se va a dar en tres talleres, y este es el primero que estamos culminando el día de hoy. Así que resultados, estamos sobre la marcha haciendo los primeros diagnósticos. Me parece muy importante porque esto es un viejo anhelo de la Red de Mujeres. Desde el año 1996 que se creó la red, ya en ese momento mismo de la creación, la red sostuvo la necesidad de, en primer lugar, crear espacios específicos de defensa, protección y promoción de los derechos de las mujeres hacia el interno de las defensorías. Uh-huh. Y transversalizar o incorporar la perspectiva de género como eje transversal en todo el quehacer institucional. Desde entonces, la red viene reclamando año tras año en todas las asambleas generales de la FIO estas dos cuestiones que son vitales para hacer visible los derechos de las mujeres la discriminación que sufren las mujeres. Y realmente este año el presidente de la FIO, el doctor Anselmo Cela, a quien le queremos agradecer a él y a todo el Consejo Rector, aprobó nuestro plan de trabajo sin objeciones en el cual se incluye este taller, y gracias a esa aprobación hoy lo estamos materializando. A propósito del tema de la transversalidad, ¿es al interior de las defensorías una situación de algún modo privilegiada en cuestiones de género por la naturaleza de la tarea que tienen las defensorías? Para decirlo lisa y llanamente, ¿está mejor considerada, ubicada, entendida, aceptada una mujer adentro de una defensoría que en alguna otra clase de empresa o de institución, sea estatal o privada? ¿Usted dice como empleadas de las defensorías? No, yo creo que como empleadas de las defensorías, como trabajadoras, tenemos los mismos derechos que nuestros compañeros varones, porque la verdad que sería lamentable que en instituciones de derechos humanos, la institución defienda los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, y no defienda los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras, con lo cual eso lo tenemos garantizado. En el diagnóstico, en realidad en muchas defensorías muchas más mujeres trabajadoras que hombres, también ocupamos cargos de importancia, de alta dirección, con lo cual en ese sentido no, pero también la defensoría trabaja para la población, para la ciudadanía. Uh-huh. Y si no incorpora en todo el quehacer institucional, en lo que recomienda, en todas las acciones que realiza, no incorpora esa transversalidad de género, que es nada más y nada menos que hacer una lectura de cada tema que se toma y evaluar que contemple los intereses y las necesidades de las mujeres, estamos como profundizando la de si no hacemos ese trabajo, estamos como abonando la discriminación. Lo que quiero decir, digamos, pongámoslo al revés, la transversalización de género enriquece los productos, el quehacer institucional, porque digamos que genera más derechos y evita la discriminación que sufren las mujeres en todos los ámbitos. Muchas gracias, Graciela, muy amable. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Ahora es la posibilidad de que dialoguemos con Emilia Caballero, que es coordinadora también de esta red de defensorías de mujeres de la FIO, en representación de Europa, toda una española seguramente, por esta facilidad que nos va a permitir la historia, la procedencia, el idioma, a acercarnos mejor y a entender mejor cómo conceptualiza y cómo ve estos encuentros, este propósito que tiene en realidad este taller. Ah, muchísimas gracias por todo lo que me ha dicho, pero no sé si podré hacer tanto. El propósito de este taller es algo que la red, desde hace 12 años, lleva queriendo conseguir, y es la capacitación en la transversalidad dentro de nuestras instituciones, dentro de las áreas que tratamos, de la perspectiva de género. Yo creo que es algo muy... puede parecer muy novedoso, y de hecho lo es, porque las instituciones todavía vemos en todas partes los derechos humanos solo desde la perspectiva masculina, y nosotros queremos que se vea desde la perspectiva de género, de tal manera que la complementemos y estemos en pie de igualdad, mujeres y hombres. ¿Cómo está en esta misma temática y en esta cuestión la aceptación, la visibilidad de la cuestión de género en España? Por decir lo que usted seguramente más conoce, pero también podría esto hacerse extensivo a Europa toda, ¿no? Sí, Europa toda. A ver, nosotros tenemos una legislación europea, unas directivas y unas recomendaciones europeas, que es ya todo un bagaje sobre la igualdad de género, muy importante. El problema es llevarlo a la realidad, es decir, en lo formal, todas las leyes contemplan esta situación en pie de igualdad, pero llevarlo a la realidad, llevarlo a las costumbres, a los comportamientos, a la manera incluso de estudiar los conocimientos universitarios, todavía la perspectiva de género no se ha introducido de verdad. Y al interior de las defensorías, de las instituciones que tienen una responsabilidad muy alta y un cometido muy alto en el tema de derechos humanos, ¿qué ocurre con el lugar del género de la mujer? Bueno, yo creo que en las defensorías, que tienen un interés por los derechos humanos, como puede comprender la defensa de toda la ciudadanía respecto de los derechos humanos y respecto de lo que las administraciones en un momento dado pueden atropellar o pueden errar, y que ponemos de manifiesto dónde esos derechos humanos se están violentando, lo que es cierto es que igualmente tratan a las mujeres que a los hombres, pero esa perspectiva de género, ese además de haber estudiado la desigualdad en la que mujeres y varones nos encontramos con roles diferentes y que podemos mantenerlos pero en pie de igualdad, porque el cuidado no es tan importante como un negocio, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado de la familia. ¿Por qué no le damos esa misma categoría? ¿Por qué estamos en un mundo realmente masculino? Entonces las defensorías tampoco son una isla, las defensorías también participan de la cultura general en la que estamos inmersos, y ahí es donde nosotras pretendemos introducir poco a poco, porque llevamos muchos años, introducir esa perspectiva y tratar cuestiones que no les parece tan importantes tratar, pero que son muy importantes, como es la violencia de género, pero tratarla institucionalmente, no solo desde un área, como es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que es un problema universal y que deberíamos estar todas las naciones coordinadas para que esta trata no se diera, y esta trata se da permanentemente. Entonces, luchar ahí y tratar de ponerlo de manifiesto y de que lleguemos a ese consenso, pues todavía no lo tenemos tan conseguido. Emilia, ha sido una experiencia enriquecedora escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la Defensoría y muchas gracias a Cooperación Internacional, que nos ha permitido no solo este taller, sino que esto va a ser una serie de encuentros que yo creo que van a ser muy interesantes para todas las defensorías. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Cómo evitar intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono? Es una cuestión de vida o muerte y conviene cuidarse y cuidar a la familia adoptando una serie de medidas prácticas. Estas incluyen evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Si no se puede evitar, recordar apagarlas y retirarlas del dormitorio antes de irse a dormir. Una vez al año conviene hacer revisar por un gasista matriculado todo tipo de estufas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado. Verificar que no estén obstruidos los conductos o rejillas de ventilación. Es fundamental contar con un espacio por el que circule y se renueve el aire. Puede salvar una vida.